En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol en este último día de agosto, viernes 31 de agosto de 2018. Como siempre, todo te lo contamos aquí en la sintonía de Teleelche en Radio Marca en el 101.4. Arrancamos. El Elche Club de Fútbol inscribe a todos los jugadores, con lo que Pacheta finalmente va a contar con 23 jugadores para afrontar la temporada. Lo adelantábamos hoy en redes sociales esta mañana. Borja Martínez va a tener ficha, Francis Uzojo también e incluso Johnny. También Lolo Pla, que no ha podido jugar hasta el momento en el Recreativo de Huelva porque el que lo tiene que inscribir es el Elche Club de Fútbol porque paga la mayoría de su ficha, por tanto también inscrito para que pueda jugar en el Recre. Y aunque es bastante complicado, de aquí a las 12 de la noche que se cierra el mercado invernal, hay que estar pendientes por si todavía pudiera ficharse a un futbolista. El hermano del exjugador blanquiverde, Carles Gil, es decir, Nacho Gil, jugador del Valencia, es una de las opciones. Pero insisto, siempre que se pudiera ampliar el límite salarial, ya está bastante complicado. Lo que está claro es que Pacheta está satisfecho y finalmente va a poder contar con todos. Yo tenía confianza en que iba a suceder con los que tenemos y los que podemos contar. Y todos los chicos que están ahora en la plantilla, todos saben el rol que ocupan y que van a ocupar. Y con estos vamos a pelear todo lo que nos viene. Y dentro de todas nuestras posibilidades y demás, estoy contento, estoy satisfecho. Así que con ello vamos a pelear y vamos a ir hacia adelante. Tengo ganas ya de que acabe la ventana de mercado y empezar a hablar solo de fútbol ya. Pues con ganas de hablar solo de fútbol tiene Pacheta, el técnico blanquiverde, que mañana tendrá que hacer una convocatoria en la que será baja Javi Flores. Es duda Francis Uzojo porque hoy se ha hecho daño en la espalda, aunque el técnico no lo descarta y esperará hasta mañana. Tiene a Manu Sánchez, tiene a Borja Martínez, veremos si a Francis sí o no, pero en fin, tiene más futbolistas y la duda es saber quién será el sustituto de Javi Flores. Chuca es una de las principales opciones, tiene también a Nino, incluso la posibilidad de que Manu Sánchez jugase de pivote y Xavi Torres por delante junto con Gonzalo Villar. El técnico no ha querido dar más pistas, pero evidentemente por ahí van los tiros. Y hablando de inscritos, el Reus en un comunicado oficial, uno de los más damnificados en este asunto, hasta 7 jugadores no ha podido inscribir hasta ahora. Hoy en un comunicado asegura que ha podido inscribir a 3. A Jesús Olmo, ex blanquiverde, a Miguel Linares, ex blanquiverde y a Zach Moore. Por cierto, ni Olmo ni Moore van a poder jugar porque están sancionados. Miguel Linares sí podría hacerlo. Le está pasando factura al Reus porque Lekic, el delantero, no ha podido inscribirlo por su alto coste, por su alta ficha, y lo ha fichado el Cádiz. y aún le quedan tres jugadores más que de momento no ha podido inscribir. Veremos si lo puede hacer de aquí a las 12 de la noche y eso va a variar o puede variar bastante los planes de Pacheta, porque dependiendo de los que pueda inscribir puede ser un once titular u otro el que presente mañana el Reus. Un Reus que le obsesiona, porque a Pacheta lo que le obsesiona es ganar al que sabe que es un rival directo en esa lucha por la permanencia, y esto le tiene en vilo. 1,92 o 1,94 creo que tienen los dos, Villanueva ahí. Claro que tenemos que tener... Y esta es su respuesta. Sin ninguna duda que es lo que me lleva obsesionando toda la semana, que es esa activación del jugador, la activación de nosotros, la activación del club, la activación de la afición, de saber que nos vamos a enfrentar a un partido durísimo, a un partido en el que el rival es muy bueno con balón, muy bueno con balón, que nos va a hacer crecer, nos va a hacer correr mucho. Si estamos ajustados, vamos a correr menos. Si no tenemos el balón con personalidad y con valentía, nos va a hacer correr mucho, pero mucho, correr mucho y sufrir mucho. Si estamos preparados para ellos, vamos a ganar. Si no estamos preparados para ellos, vamos a sufrir mucho y nos podemos llevar algún disgusto. Pero si estamos preparados, que creo que lo estamos preparando, si venimos todos activados, que vamos a sufrir, que el partido va a ser en muchos momentos que parece que el rival te mueve y te hace correr, si estamos preparados para ellos, vamos a ganar. Si eso nos cansa, vamos a tener problemas. Pero creo que tendremos preparado el equipo para que sea capaz de solucionar eso. Pero sí. Eso es la clave de la semana. Y es que se ha hablado poco del partido, con todo el tema del límite salarial, la posible venta del Elche Club de Fútbol a un grupo inversor. En definitiva, mucho hemos hablado esta semana y poco del partido. Y es mañana a las 6 de la tarde, desde las 5 y media te lo contaremos aquí en la sintonía de Tele-Elche, Radio Marca. Y hablamos algo que tiene que ver y mucho con Elche y con el Martínez Valero, porque el seleccionador nacional Luis Enrique ha dado la lista para los partidos contra Inglaterra el 8 de septiembre en Wembley y Croacia el 11 de septiembre aquí en Elche, en el Martínez Valero. Lo más destacado, que Saúl Ñíguez, el ilicitano, entra en la convocatoria de... o la primera convocatoria del nuevo seleccionador, de Luis Enrique. Porteros De Gea, Kepa y Pau. Defensas Carvajal, Ramos, Nacho, Azpilicueta, Albiol, Diego Llorente, Íñigo Martínez, Marcos Alonso y Gallá. Centrocampistas Busquets, Sergi Roberto, Saúl, Rodrigo, Thiago y Ceballos. Y delanteros Isco, Asensio, Diego Costa, Morata, Suso y Rodrigo. Bueno, pues como ves, mucho que contarte en este día ya de previa. Mañana, tercer partido de Liga en el Martínez Valero, Elche, Reus. Vamos a ver si los más de 13.000 abonados del Elche Club de Fútbol mañana acompañan al equipo a partir de las 6. Buenas tardes. Si dices Seat Ibiza, me compro uno. ¡Piripas, piripas, piripas! Lo ha dicho, ¿no? Si lo que realmente quieres es el nuevo Seat Ibiza, deja de buscar excusas y llévatelo ya por 9.990 euros. Además, con el plan Confianza Seat, disfrutarás de 5 años de mantenimiento, asistencia y garantía. Start moving. Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche y Torrevieja. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En Skei Automóviles pensamos en ti. Durante el mes de agosto te damos hasta un 41% de descuento en nuestros vehículos de stock de Jeep, Alfa Romeo, Fiat y Abarth. Aprovecha esta oportunidad y ven a por el tuyo. Estamos ubicados en Elche, calle Sor Josefa Alcorta 3741, en Elda Petrer, partida Reventó 1, y en Orihuela, carretera Alicante Murcia, kilómetro 27. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Premium Sport Café. En Elche, Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. En Crevillente, frente a Brico de Pot. En Alicante, en Gran Vía, junto a Ibermutu Amur. Y en Novelda, Plaza Santa Teresa Jornet. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Disfruta del verano con Ferroqué y la Llave y aprovecha nuestras ofertas. Ventilador de mesa 17,95 euros, bolso playa 6,95, carro compra 23,95, cortapelo batería 14,95 euros, climatizadores, insecticidas, artículos de playa, menaje, ambientadores, cortinas para puertas, lo que necesites lo tenemos en Ferroqué y la Llave. Donde siempre, en Capitán Antonio Mena 135 y en ferreterialallave.com. Instalaciones nuevas, mejor servicio. En Citroën Elche cambiamos de ubicación y estrenamos nuevas instalaciones. Visítanos en Avenida de Crevillente 63 y descubre todo lo que te podemos ofrecer. Recuerda, Citroën Elche, ahora en Avenida Crevillente 63. Citroën Grupo Marcos, nuestro desafío eres tú. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Tele Elche en Radio Marca. Mañana es el tercer partido de Liga a las 6 de la tarde, desde las 5 y media. Te lo vamos a contar aquí, si Dios quiere, la sintonía de Tele Elche en Radio Marca con todo el equipo de Marcador en el 101.4, donde se escuchan las retransmisiones del Elche. Y un partido que esperemos sea la victoria, la primera de esta temporada. Lo decía Pacheta, es un partido muy importante porque aunque en septiembre ni se desciende ni se asciende, ha dicho que le preocupa el Reus, que no se ha hablado en toda la semana y que es un partido para él vital, porque les puede dar mucha confianza en caso de ganar o puede empezar a generar las primeras dudas en caso de no hacerlo. Por tanto, importante para el técnico blanquiverde, que confirmaba que va a poder contar con todos, que tenía confianza y sabía que finalmente se iba a solucionar. En este caso, la aportación económica de los principales accionistas ha hecho posible el que la Liga haya dado su visto bueno y se vaya a inscribir las fichas de Borja Martínez, de Francis Uzojo e incluso la de Johnny Ñíguez, como hemos escuchado al técnico blanquiverde. También se le preguntaba sobre la posibilidad de firmar a un futbolista, como ayer adelantó el presidente, si todavía se podía. La situación actual, ya os lo he dicho, no está cerrada la posibilidad. Es bastante complicada porque habría que buscar más financiación, pero existe la posibilidad que de aquí a esta noche todavía se pueda firmar un futbolista. Se busca un extremo, uno de los que ha sido ofrecido es Nacho Gil, el hermano de Carles Gil, el que fuera jugador del Elche, un chaval que empezó en la cantera del Valencia, que desde la 2013-2014 ha estado jugando en el Valencia-Mestalla, incluso salpicando con el primer equipo, ha debutado en Primera División. Su mejor temporada fue en el Valencia-Mestalla, en la 16-17, donde jugó 30 partidos y marcó 7 goles. Luego ha estado ahí 2 años en el Valencia, donde ha jugado muy poquito, una temporada 2 partidos, la pasada 6 partidos. En el mercado de invierno se fue cedido a Las Palmas, donde jugó 14 partidos. Y bueno, pues es una de las opciones. que está intentando el club para darle, en este caso, la guinda a Pacheta de una plantilla completa. Se le preguntaba a Pacheta por Nacho Gil. Esto no está aquí. Cuando esté, lo analizaremos, si está. Pero esto es una pregunta para Jorge Cordero, para, o en este caso para la dirección deportiva. Ah, yo voy a hablar de los que tenemos, de los que están, de los del partido del Reus. Por eso tengo ganas de que acabe esto ya. Pero de momento no es un tema. Es un jugador, sí, pero no es un tema que yo voy a... No puedo analizarle más allá de lo que es. Se le sigue insistiendo. Una noche, no solo nosotros, sino todos los clubes están abiertos. Todos los clubes. Entonces, yo no puedo hablar de algo que no tengo los datos. No tengo los datos con los que se puede afrontar esto. De lo cual yo puedo ser culpable en alguna cosa, pero no soy responsable de todo eso. Entonces, no soy quien para analizar todo esto. Ni el momento, vamos, mucho menos el momento. No, tengo que... Es un tema para analizarlo otras secciones del club. Pues sí, por eso... Pues sí, esto es lo que a él le gusta hablar, del tema deportivo exclusivamente. Está como un poco harto, ¿no?, del tema del mercado invernal, perdón, del mercado veraniego, y con el tema de las posibles o no posibles inscripciones. Y a él lo que le importa es el día a día, está contento con la plantilla y lo que le preocupa es el Reus. Pues sí, por eso decía antes que tengo ganas de que acabe esto, para centrar el tiro en lo que... es el día a día. El día a día, la importancia que es lo que a mí me desgasta, ¿no? Que es, en este caso es el Reus. Estoy contento con la plantilla que hemos generado, porque tengo dos jugadores e incluso tres por puesto prácticamente en todos. Por eso estoy contento, porque creo que tenemos alternativas en todos los puestos. Estoy contento porque creo que además tenemos diferentes alternativas en todos los puestos, un jugador con unas características y otros de otra. Y a partir de ahí vamos a afrontar lo que nos viene. Hemos tenido dos partidos de mucha tensión, todo el mundo al 100% de concentración contra Granada y Osasuna, porque son dos equipos muy, muy, muy potentes, pero me preocupa el partido del Reus. No hemos hablado del Reus para nada en toda la semana. Y es un partido de una importancia vital para lo que viene adelante. Nadie asciende, nadie desciende en septiembre. Ni en agosto. Pero es un partido que a nosotros nos puede dar mucha confianza a la hora de los mecanismos y de los principios fundamentales nuestros, nos puede dar mucha confianza. O pueden empezar a generar dudas, a que empiecen a haber cosas alrededor. No, lo que quiero es seguir en esa línea, ¿no? Y creo que en estos momentos, creo que llevo 19 partidos entrenados a este equipo, prácticamente a un grupo de jugadores. Hemos perdido un día, el único día que podíamos perder. Estamos en una línea muy, muy, muy interesante. Tenemos que seguir en esa línea. No podemos no perder nuestro... No podemos no pensar en el Reus, que es la clave para seguir creciendo y para seguir caminando. Creo que es muy, muy importante empezar a... Ya estamos a viernes, tenemos el partido mañana. El jugador ya ha entrenado como verdaderos animales. Entonces estoy confiado para el partido de mañana. Creo que nos puede dar sensaciones muy positivas. Y nos va a hacer correr el Reus. Nos va a hacer correr mucho. Y o corremos juntos y corremos ordenados, o vamos a sufrir mucho. Mañana es un partido duro. Partido trampa. Parece que viene el Reus, que tenemos que ganar. Ya. Pero lleva 3 años en segunda, ¿eh? Y eso es por algo, ¿eh? Y mañana el partido tenemos que estar muy concentrados, tenemos que estar muy, muy ajustados, porque si no este equipo es el típico equipo que te hace correr mucho y te genera muchas dudas. Porque juegan muy bien, porque se asocian bien, porque su modelo de juego es tener el balón. Mañana vamos a ver dos equipos que vamos a querer tener el balón. La pelea va a ser por el balón mañana. Sí, sí, pelea por balón. Hablamos de 7 futbolistas, me parece que eran, ¿no? 8 contando a Isaac. ¿Cómo no voy a plantear todas las alternativas? Pero lo que no puedo hacer es dar al jugador demasiada información vacía, porque en este momento la información es vacía. Mañana puede ser la información más importante que pueda tener, ¿no? Entonces, vamos a ver cuántos jugadores pueden inscribir, porque a las 12 de la noche vamos a saber con qué jugadores va a venir. Pero claro que el equipo cambia. de poder jugar Linares, Lekic, Querol, pues es distinto equipo. Pero en estos momentos nosotros valoramos lo que tiene. Y si a las 12 de la noche tenemos que cambiar, pues mañana por la mañana variaremos un poco el mensaje que tienen. Pero al final, lo más importante de los partidos somos nosotros. Entonces, mi porcentaje mayor es nosotros. Y creo que nosotros estamos en el momento de poder ganar mañana. Creo que estamos para ganar mañana. El equipo sigue creyendo en lo que trabajamos y yo estoy satisfecho de lo que veo. De todo lo bueno, de todo lo malo, estoy satisfecho. Claro que sí. Seguimos creciendo. Y sobre todo a este equipo que corre. Nosotros corremos. Hemos corrido, creo que mejor, en Osasuna contra Granada, por los datos que tengo. Y que los dos partidos, tanto Osasuna como Granada, hemos estado, yo creo que más cerca de ganar los dos que de perderlos. Y eso nos tiene que dar poderío. Partido trampa el de Reus, teniendo en cuenta pues que tampoco tiene muy claro finalmente con qué jugadores va a contar el Reus. De momento, de los siete inscritos, de los siete que quería inscribir, uno se ha ido fuera, Lekic, uno de los más importantes, al Cádiz, que sí ha podido inscribirlo. Y de los otros tres, dos están sancionados, Olmo y Mur. Y de momento, Miguel Linares, hasta el momento sería el único que puede entrar y faltarían tres más por inscribir. Se le volvía a preguntar sobre Nacho Gil. Aunque él no quería hablar, se le preguntaba si, en caso de que venga, si se le ha consultado, si es un hombre de su agrado. Sin ninguna duda. Nosotros estamos en contacto siempre. Todos los fichajes que se hacen, todas las bajas que dan, son, hasta ahora, han sido consensuadas y en las que el míster ha tenido una participación activa. En la cual me considero valorado y en la que estoy informado absolutamente de todo. Pero no soy yo quien tiene que valorar ciertas cosas. Pero en este caso he sido preguntado, he sido entrevistado, he sido de todo, ¿eh? Y entonces me remito a las palabras que he dicho antes. Es muy buen futbolista, pero que en estos momentos no está aquí, yo no voy a valorar más. Pero es buen futbolista, sí. Con respecto a Borja, Borja es un chico que está creciendo mucho y que me está gustando cada día que pasa. Cada día me gusta más. ¿Va a jugar mucho? Eso va a depender de muchas más circunstancias. Pero si no me gustase, pues por eso repito que todo el mundo sabe el rol que tiene en el equipo. O todo el mundo sabe el rol que puede tener en el futuro en el equipo. Lo van sabiendo. Casi todos lo saben ya. Sobre las bajas, ¿qué bajas va a tener mañana? Confirmada total, creo que Javi. Creo que Javi no va a estar. Javi Flores. Los demás, yo creo que va a estar casi todos, o todos, para la posible convocatoria o para jugar. Están todos. Francis. Francis ha tenido una molestia y demás, pero tenemos que esperar. No, yo no descarto ya a Francis. Sí, ha tenido una molestia en el entrenamiento y demás, pero bueno. Llevamos días de mucha tensión, mucho trabajo, viajes. Es normal a veces estas molestias. Es muy normal. Entonces, bueno, no descarto nada. No descarto nada. Vamos a esperar la evolución de ahora y vemos. Se le volvió a insistir sobre si él tenía constancia de que las tres fichas están confirmadas, están inscritos, tanto Borja Martínez como Francis como Johnny. Creo que sí. O sea, yo no he visto, pero me han dicho que lo dé por hecho. Ya os decíamos que si no está hecho ya, estará en breve, porque esta mañana algunos de los grandes principales accionistas han puesto el dinero. Sobre por qué Johnny sí y Nacho Gil igual no, es decir, si con Johnny contaba menos o no contaba, pero han preferido inscribirlo a costa de fichar a otro futbolista que le pueda hacer más falta, esta era su respuesta. La verdad es que no se encontraba cómodo con este tema. Muchas vueltas a todas las cosas, siempre a los mismos temas. Mira, aclaré ya en la anterior rueda de prensa todos los asuntos de cada uno personalmente. Vuelvo a repetir, todos los jugadores saben el rol que van a ocupar en el equipo. Y todos los jugadores que están, si hemos podido dar de alta, los vamos a dar a todos. Ahora bien, hay una serie de prioridades que ya las dijo el míster. Que si hay que sacrificar a alguien, se dijo ya en qué orden era. Entonces, a partir de ahí se ejecuta. Si podemos darles de altas, se les da de altas. Si no se les puede dar de altas, sabemos a quién se va a ejecutar. Entonces, ahora, todo aquel problema que surgió hace una semana, ahora ya no es problema, porque están todos dados de alta. ¿Qué pasa? Que el límite salarial va variando, dependiendo si tienes más ingresos o tienes menos ingresos. Y a partir de ahí vamos ejecutando. Y entonces, a veces, tienes que ir dando noticias muy dolorosas sin saber lo que va a pasar la semana siguiente. Porque el límite salarial que tú puedes inscribir va variando, dependiendo de los ingresos que tú justifiques. Y esto es lo que ha sucedido. Y también lo que más le obsesiona en esta semana en la que se ha hablado poco, muy poco del partido, eso no significa que ellos no lo hayan preparado a conciencia, faltaría más. Lo que más le obsesiona precisamente es eso, ganar, porque para él hay mucho en juego y es un rival directo. Sin ninguna duda que es lo que me lleva obsesionado toda la semana, que es esa activación del jugador, la activación de nosotros, la activación del club, la activación de la afición, de saber que nos vamos a enfrentar a un partido durísimo, a un partido en el que el rival es muy bueno con balón, muy bueno con balón, que nos va a hacer crecer, nos va a hacer correr mucho. Si estamos ajustados, vamos a correr menos. Si no tenemos el balón con personalidad y con valentía, nos va a hacer correr mucho. Pero mucho, ¿eh? Correr mucho y sufrir mucho. Si estamos preparados para ellos, vamos a ganar. Si no estamos preparados para ellos, vamos a sufrir mucho y nos podemos llevar algún disgusto. Pero si estamos preparados, que creo que lo estamos preparando, si venimos todos activados que vamos a sufrir, que el partido va a ser en muchos momentos que parece que el rival te mueve, te mueve, te mueve, te mueve y te hace correr, si estamos preparados para ellos, vamos a ganar. Si eso nos cansa, vamos a tener problemas. Pero creo que tenemos preparado el equipo para que sea capaz de solucionar eso. Pero sí, sí, sí. Eso es la clave de la semana. La clave de la semana. No se fía para nada del Reus. Un Reus que hasta el momento ha sido posiblemente uno de los mayores damnificados de este límite salarial, que tras un comunicado ha dejado claro que pierde a uno de sus hombres importantes, al delantero Lekic, que ha dado de alta a tres, dos de ellos no pueden jugar por sanción. José Antonio González, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Qué conocemos del Reus y de toda esta situación? Bueno, pues el Reus, que sin ninguna duda el equipo que más gravemente ha salido mermado o está mermado ahora mismo por esa situación en la que no puede contar con el 100% de la plantilla, como no pudo contar con el 100% en las dos primeras jornadas. Un Reus que es un equipo que está sentado en segunda división, lleva ya dos campañas, las dos primeras de su historia, precisamente la 2016-2017 y 17-18, y que viene con cambio de entrenador para esta temporada. Un Reus que se estrenó este año en el estadio de Gran Canaria contra el recién descendido Las Palmas y donde sufrió su primera derrota por 2-0. Hay que destacar, Paco, que por ejemplo en ese partido los goles al Reus le vienen principalmente por dos errores puntuales graves en defensa. Uno de un defensa, Villanueva, que seguramente jugará en el Martínez Valero, y el otro de Mario Ortiz, el mediocentro, que se supone que tiene que dar salida de balón y ahí pues perdió la pelota y provocó una grave contra para los suyos. El equipo catalán tiene muchos problemas, por lo que hemos podido ver en estas primeras jornadas, sobre todo también en el balón aéreo. Y como bien ha explicado Pacheta, uno de sus puntos fuertes es precisamente ese, ¿no? Que quiere la pelota, así lo dejó claro en su presentación Xavi Bartolo, que es el nuevo entrenador del Reus. Y por lo tanto, si no la tiene, si no tiene el dominio del esférico, sufre muchísimo. Un Xavi Bartolo que suele apostar de inicio por el clásico 4-2-3-1, como el Elche, y que en las primeras jornadas ha alineado a un par de jugadores del filial, ¿no? Fruto también de esas bajas que ha tenido en las primeras jornadas. Ahora, a última hora, hemos conocido que ha podido inscribir a hombres importantes, como por ejemplo el delantero Miguel Linares, que aquí lo conocemos bien, y que está llamado a ser un hombre importante en esta temporada para el conjunto catalán, porque hay que destacar también, Paco, que en los dos primeros partidos no solo ha sumado un punto, sino que es que no ha metido ni un solo gol. Un Reus que tiene problemas en ataque. En los últimos partidos los ha estado jugando Frank Carbiá como único punta, aunque hay que decir que este es más extremo. Y que, bueno, ahora con esa inscripción de Miguel Linares, pues va a poder contar con más gol en la parte de arriba. Yo creo que va a ser un buen partido, pero que el Elche tiene que partir con ventaja. Lo primero porque juega en casa y porque es un equipo mucho más hecho que el catalán, Paco. Bueno, pues vamos a ver cómo le va. Por cierto, los enfrentamientos, los pocos que hemos tenido contra ellos, yo recuerdo la última temporada, allí ganamos 0-1, allí, y luego parecía que nos íbamos para arriba y, bueno, nos deshinchamos por completo. Pero, ¿cómo nos ha ido aquí? Eso es, Paco, precisamente lo que has dicho. Allí en el partido de ida se ganó 0-1 con gol de Guillermo a pase de Nino al principio de la segunda parte. Y, sin embargo, aquí en la jornada 40, todos lo recordamos bien, porque encima el Elche se estaba jugando el descenso a segunda B, como así finalmente sucedió, en el partido en el Martínez Valero, empate a 1. El Elche, que hizo un buen partido aquella tarde, pero que, sin embargo, como le pasó al final del tramo de la temporada, no conseguía aprovechar las grandes ocasiones que tenía y terminó adelantándose el Reus en aquel partido a mediados del minuto 72-73 y tuvo que salir Soricaba, que lo alineó Vicente Parras, que lo conocía bien, a resolver el partido. Finalmente empate a 1, primer gol de Soricaba aquella tarde en segunda división y, bueno, esperemos contar con mayor suerte mañana, Paco. Vamos a esperar que sí. Gracias, José Antonio. Gracias. Pues Soricaba, que se estrenó como goleador en el fútbol profesional en la temporada del descenso, precisamente marcándole al Reus, el otro día marcó su segundo gol en el fútbol profesional, el primero de esta temporada de la vuelta al fútbol profesional, y ojalá que mañana Sori, si juega, le vuelva a marcar un golito al Reus. Para el técnico del Elche también importante la afición. ¿Cuánto se espera que vengan? ¿13.000? ¿14.000? Entre 13 y 14. ¿Cuántos abonados somos ya? Por ahí. Pues van a venir los abonados, seguro. Y luego algunos que van a venir más, 13, 14 vienen. Que sí, hombre, sí. Y luego, que bueno, es a las 6. Pero bueno, vamos a ver si vienen. Yo quiero que vengan. Y les quiero traer a base de lo que hemos ofrecido hasta ahora. Que creo que estamos ofreciendo cosas que la gente agradece. Y me gusta mucho cuando el equipo despide a la afición desde el centro del campo. Me gusta la unión con la gente, me gusta. Porque además creo que es un síntoma de respeto, merece un respeto. Hayas ganado o hayas perdido. Hay que respetar al que ha venido a ver el espectáculo. Hay que respetarlo y hay que despedirle con cariño. Cariño siempre recibe premio. Dar cariño en todo siempre recibe premio, Pepe. Siempre, siempre recibe. Tell me when will you be mine. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo serás mío? La pregunta ya no es cuándo, la pregunta es cuál. It's Audi time. Hasta final de mes, en Serramóvil tienes un Audi A1 Sportback sin entrada por 10 euros al día, con todos los servicios incluidos. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Tus salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor y mejor pasión por todo el deporte. Podrás probar tu suerte con la más amplia gama de máquinas recreativas de última generación. Vive en Jackpot todas tus apuestas deportivas en sus cafeterías. Te esperamos en Antonio Machado 16, Pedro Juan Perpiñán y Pedro Moreno Sastre. Tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Juega con responsabilidad. En Eroski Elche ahorra mucho más. Hasta el 12 de septiembre aprovecha la superoferta del 3x2 en cientos de productos. Actimel, pack 6 sabores, comprando 3 la unidad te sale a 1,99 euros. Galletas Chiquilín, 875 gramos, comprando 3 la unidad te sale a 2,32. Aprovecha el 3x2 de Eroski. Eroski Elche, contigo en el Centro Comercial Lalyub. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, Bueno, pues hoy se cierra ese mercado de fichajes. Esta noche a las 12, la sorpresa podría ser que finalmente el Elche, que ha tenido unos enormes problemas para inscribir futbolistas y se perdieron algunos de ellos las primeras dos jornadas, pues hoy no solo los ha inscrito a todos, sino que también pudiera hasta fichar un futbolista. ¿Podría ser Nacho Gil? Está complicado, ¿eh? Ya os digo yo que está bastante complicado, pero existe la posibilidad porque el primer paso está dado, que es ahora mismo lo que le importa al míster, que mañana va a poder descartar a futbolistas, que aunque sea doloroso, es lo mejor que le puede pasar a un entrenador, tener mucho donde elegir. Son 23 jugadores, por tanto, junto con los tres últimos en inscribir, Borja Martínez, Francis y Johnny. Está descartado Javi Flores por lesión, es decir, que tiene a 22. Francis, si no está, pues estará Adrián Real, es decir, que seguiría teniendo 22. Es decir, que va a tener que descartar a 4 futbolistas. Por tanto, buenas noticias para el técnico blanquiverde, que, por ejemplo, para la próxima semana, en el partido en Soria contra el Numancia, ya de salida no va a tener a 2 internacionales, a Zotko y a Alexander. Por tanto, no sería descartable que alguno de ellos, sobre todo Alexander, pudiera tener la oportunidad por aquello que lo va a perder en ese partido y también en el de Copa del Rey contra el Granada. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Mañana es el partido a las 6, desde las 5:30. Os recordamos y os invitamos a que sigáis la sintonía del deporte, el 101.4, aquí con todo el equipo de Marcador para la retransmisión del partido Elche-Reus. Vamos a ver si a la tercera va la vencida. Que paséis feliz fin de semana y, como siempre, un millón de gracias por estar ahí y elegirnos. ¡Hasta mañana! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.